buenas noches y bienvenidos a su programa Radio Visual. Mi nombre es Mariem y el día de hoy estamos aquí como cada martes para hablar sobre arte. El día de hoy les traigo un tema sobre una mujer que ha causado mucha polémica, mucha separación aquí entre los fans del arte, que si es buena, que si no, que si fue una mártir, que si fue una mujer sometida, que si es una ídolo o un símbolo feminista, que si no. Ha causado tantos debates en salas de arte, en gente que la conoce, su obra, incluso los que no. Porque es una mujer que es reconocida a nivel mundial, que su cara la ves en todos lados y que sabes quién es, aunque no conozcas tanto de esta, de este mundo del arte. Y les voy a hablar nada más y nada menos que de Frida Kahlo. Así es, señoras y señores, vamos a hablar de esta mujer, de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Frieda, perdón. Kahlo Calderón. Esta señora que causó tanta polémica post-mortem y en vida. O sea, su vida trágica, sus obras llenas de dolor y una catarsis ahí. De eso les vamos a hablar el día de hoy. Pero ya saben, como cada martes, para entrar en mood radiovisual y estar comoditos en lo que ustedes van por su cafecito, su cervecita o lo que quieran tomar mientras me acompañan esta noche, pues vamos a escuchar algo de música. ¿Qué les parece? Y regresamos. Volvemos. You want to see this love. estamos de vuelta, amigos. Miren, como les dije, hoy les voy a hablar de esta mujer que muchos creen que está sobrevalorada, muchos otros creen que no. Yo estoy a la mitad, la verdad, o sea, mi opinión es... No es tan neutral, la verdad, porque yo no creo que sea una artista sobrevalorada. Sin embargo, tampoco es mi top en las artistas que me gustan. Sí me gusta su obra, no toda, la verdad, pero hay obras que sí me gustan, que algunas me conmueven mucho. Y esa mujer fue una persona que tuvo una vida muy trágica. Ahorita les voy a contar, porque hay que empezar por el inicio, amigos, porque si no luego me agobio bolas. Por ejemplo, el capítulo pasado. Pero miren, aquí estamos. Y miren, ella nació el 6 de julio de 1907 y falleció el 13 de julio de 1954. Ella tenía solamente 47 años cuando fallece. Es decir, es una artista que muere joven. Si bien no en su adolescencia o plena juventud, tampoco muere tan grande. Curioso de ella es que ella nace en el 97, sin embargo, cuando le empezaban a preguntar en qué año nació, ella decía que había nacido en el 1910. Pero no era para sentirse más joven, señores. No era porque se sintiera vieja, sino porque en 1910 nace o empieza la Revolución Mexicana y ella quería sentir como que tenía una conexión especial con este suceso que sí la marcó, pues era una niña cuando empezó la Revolución, tenía 3 años. Y recuerden que ese evento duró 10 años, es decir, desde su infancia hasta su adolescencia, que es como cuando se marca la personalidad de las personas, el país estaba en guerra. Incluso cuando ella era niña, en su casa llegaron refugiados o llegaban soldados y a ella y a sus hermanas las tenían que esconder como en un baúl. Porque algo que solía pasar en esa época era que llegaban los soldados, que realmente pasa en todas las guerras, llegaban los soldados y o se robaban a las niñas, a las muchachas, solamente las violaban, las dejaban embarazadas o situaciones así. Por ejemplo, pues Pancho Villa, allá en el norte. Pero bueno, regresemos acá, Frida. Ella es una pintora mexicana reconocida a nivel mundial y tuvo su fama en vida. No fue como muchos otros artistas que solamente gozaron de fama post-mortem. Ella sí se dio a conocer a nivel mundial y sabía que era conocida a nivel mundial estando ella viva. Pero no fue como su principal principal deseo de toda la vida. Ella solía decir que ella pintaba para sí misma, que la pintura que ella hacía era para sí misma. Y esto debido a que la pintura en ella nace a partir de un accidente que tiene. Cuando ella era niña, tenía como 10 años, le dio polio. Y esta enfermedad le deja casi inservible la pierna derecha, creo. Si no es la derecha, la izquierda. No, tiene dos. Pero una de las piernas, sí, es la derecha. Algo que la hace pues cojear por el resto de su vida. Ahí ella, si bien no se acercó tanto al arte en ese evento, porque para la rehabilitación su papá, que se me olvidó decirles, él ya es hija de una mujer mexicana y un hombre alemán que estaba refugiado después de la Gran Guerra, se refugió aquí en México, y su papá era fotógrafo, él fotografiaba la arquitectura de las casas coloniales para el gobierno mexicano. Que de hecho se me hace curioso que le llegaron a preguntar que por qué no hacía retratos, y él decía que porque no le gustaba retratar las cosas feas que había hecho Dios, por eso no hacía retratos. Interesante. Posterior a esto, pues ya, le da polio, su pierna queda pues casi inservible, y su papá la alienta a que haga deportes para que se rehabilite. Y realmente ella y su papá eran muy unidos. Entonces, él la alienta a que practique boxeo, natación, fútbol, cosas que en ese entonces pues no eran tan bien vistas que las hiciera una mujer, que a la fecha todavía pues hay unos tabús ahí raros. Y esto pues a su mamá no le encantaba, pero como era para que se rehabilitara a su hija, pues como que lo aceptó, pero no tan a favor. Posteriormente, ella pues ya medio se recupera, queda pues sí dañada su pierna, pero puede todavía moverla, puede ser independiente, andar por sí sola. Y continúa ella con su vida. Ay, perdón. Entra a la escuela, que fue una de las primeras mujeres que entró en la preparatoria en aquellos entonces. En su preparatoria dicen que había 35 mujeres y 1600 y cachito de hombres. Entonces, pues sí, ahí también fue como pionera. Y lleva una vida normal. De hecho, de ella dicen que tenía un carácter muy afable, que era como muy simpática la Frida. Ahí se encuentra con unos jóvenes ya un poco más de ideas, pues un poco comunistas, sí, rojillos, dice David, que eran como un grupo de intelectuales llamados los cachuchos, porque usaban cachucha, amigos, bien original es su nombre. Digo, eran intelectuales, no creativos. No, sí, o sea, también lo eran, pero ahí se empieza a juntar con gente tanto más grande que ella, como con, pues, otros de su edad, pero que tenían ideas distintas. De hecho, ella toda su infancia tuvo como una educación católica, y ya cuando entra aquí a la prepa se empieza como a deslindar de eso. Incluso les jugaba bromas a sus papás sobre el asunto, sobre todo a su mamá. Ella y su mamá tenían muchos piques porque ella era como la oveja negra de la familia, por así decirlo. Era más rebelde, a temprana edad ya empezaba a vestirse de pronto como niño o como hombre, con pantalón, chalecos, corbatas. Hay una foto familiar de ella y su familia, o sea, obviamente. Pero a mí me gusta porque ella sale trajeada. Sale vestida de hombre, pero con toda su familia. O sea, están ahí sus hermanas, tuvo cuatro hermanas. No, tres, eran cuatro mujeres y incluida ella. Eran tres hermanas. Y sale su papá, sale su mamá. Entonces, me parece un retrato interesante, la verdad. Y estaba joven. En ese momento, el gobierno, en la prepa en la que ella estaba, decide hacer como un proyecto muralista, porque ya había empezado el muralismo en México cuando ella estaba en la prepa. Y llevan artistas, pues, si bien no eran los más grandes, ya empezaban a ser reconocidos y que eran muy buenos. Y entre estos artistas, pues, iba el eterno calvario de Frida, el buen Diego. Guapísimo que era él. No, amigos, no. Pero, bueno, ahí tiene como el primer encuentro con Diego. Sin embargo, a pesar de que le caía muy bien y quedó fascinada, porque pues después de todo Diego era un intelectual, era alguien que sabía, que además yo creo que tenía mucha labia porque era feo como él solo y conquistaba un buen de mujeres, entonces sabía cómo hablar. Medio manipulador yo creo que también era, pero eso no se los puedo confirmar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, la verdad. Pero bueno, regresemos acá con Frida. Sin embargo, en ese momento ella no se sintió como tal atraída por Diego. O sea, no hubo como una atracción, algo que dijera, uy, yo quiero estar para toda la vida con él. Sino que en ese entonces ella tenía un novio, o estaba ya saliendo con alguien de su prepa. Y duró un buen rato con él, hasta el fatídico día en 17 de septiembre de 1925. Ella iba en un autobús que es golpeado por un tranvía y pues se le destroza todo, el cuerpo y la vida. Porque en este accidente ella sufre múltiples fracturas, su pierna izquierda queda partida en 11, su columna en 3, su pelvis en 3, se le encaja una varilla de hierro por la pelvis y sale por la vagina. Entonces es un accidente que nadie creyó que fuera a sobrevivir. Queda muy golpeada, le tienen que reconstruir en partes todo, o sea, desde la pierna, como la columna, como la pelvis, todo. Y esto la deja postrada en cama por meses. Y todavía los primeros era como a la espera de a ver si ella lo sobrevive. Sin embargo, por este evento llega a ella la pintura. Ella se empieza a deprimir por estar tan sola. Pues ya les conté, ella, a pesar de que sí cojeaba de un pie y tenía algunas limitaciones por eso, ella era una persona pues amiguera y le gustaba salir y andar con sus amigos y hacer bromas, y era una persona alegre. Sin embargo, cuando sucede esto, queda en cama, imposibilitada de moverse, ya no tiene esa vida social que estaba llevando, y esto la empieza a deprimir, motivo por el cual, como les comento, ella sí le gustaba el arte, pero no era como que, uy, su pasión, y ella quería ser pintora. Pero pues ya, al ser la única actividad que podía hacer, su papá le llevaba óleos y lápices y papeles y telas y todo, y ella empieza a dibujar. Y uno de los primeros dibujos que hace se llama El Camión, que precisamente es referente a lo que sería este evento. Este es su accidente que sufre, en donde pinta pues, como tal, como la parte interior de un camión. Hay 5 personas dentro del cuadro que están sentadas y parece estar detenido. Bueno, no sé si exactamente si es un camión per se o es una estación de camiones. Según, o sea, yo tengo entendido que es un camión, pero ahorita que la estoy viendo, parece como estación de camiones en las que esperaban. Pero no, sí debe ser un camión, porque lo otro sería como más estación de tren. Sin embargo, pues en el camión ella dibuja gente, un obrero, una persona indígena, un niño, 2 personas que parecen como de la alta, y otra señora pues más normal. Y de aquí pa'l real, amigos. Empieza a dibujar, a hacer su obra. Que a pesar de esto, Frida no dibujó, o bueno, no hizo tanta obra como algunos otros artistas. Ustedes saben que Picasso tenía miles de dibujos y pinturas, y, o sea, su arsenal es muy grande. El de Frida va entre los 150 a 200 obras realizadas, entre dibujos, cuadros. La mayoría de sus obras son en pequeño formato, algunas no llegan ni a los 30 centímetros cuadrados, o sea, son muy pequeñitos. Y el más grande que tiene es el de las 2 Fridas, que es una obra que ella realiza en uno de los rompimientos más grandes que tiene con Diego, y está básicamente autorretratada 2 veces, sentada pues a cada lado del cuadro. Sí, está simétrica. Y en una está Frida vestida con ropa como más burguesa, y en la otra ropa más representativa mexicana, que era la que ella solía usar. Y están las 2 Fridas unidas por la mano, cada una tiene el corazón roto, una de ellas tiene unas tijeras como a punto de cortar la vena, y la Frida de ropa mexicana tiene a Diego Rivera en sus manos. Que he de contarles que, aunque cuando Frida tuvo el accidente, ya cuando pasa esto, ella ya no frecuentaba tanto a Diego. O sea, él ya había terminado el mural que hizo en la prepa y se fue. Entonces, ella ya no lo frecuentaba tanto. De hecho, cuando está en ese accidente, que está postrada en cama, su novio la había terminado porque le descubrió una infidelidad. Sí, Frida le fue infiel. Y ella se dibujó un autorretrato y se lo mandó, y como a manera de perdón. Y pues quedaron así como buenos amigos. Pero pues ahí ella pues no estaba con él tampoco. Y al pasar el tiempo, ella pues sigue dibujando, se sigue rehabilitando, sigue haciendo pues su recuperación, que tarda aproximadamente 3 años, porque esto le sucede cuando ella tenía 18 años y a los 21 es cuando ya como que su vida se empieza a restablecer. Aunque este accidente le deja pues toda la vida secuelas, tiene que hacerse múltiples operaciones después. Sufre de dolores y crisis de dolor en ciertos momentos, porque pues, amigos, antes no se murió. O sea, la verdad. El punto es que ya, ella sigue con su vida y se vuelve a topar con Diego. Este señor, yo no quería hablar tanto de él, pero la verdad es que es imposible no hablar de Diego cuando se habla de Frida. Y viceversa. O sea, esos dos están conectados como... Sí, simbióticamente. Hablas de uno y hablas del otro. También porque Diego está en toda la obra de Frida. Una vez que lo conoce o que empieza a salir con él, ya, para siempre y por siempre. Pero bueno, el punto es que se vuelve a reencontrar con él. Como que en una fiesta se lo vuelven a presentar, por así decirlo, se lo presentan ya bien. No. Dice David que se lo representan, pero eso sería como el manager, ¿no? Bueno, el punto es que ya están ahí. Y posteriormente, él está un día pintando, haciendo un mural trepado en un andamio. Y llega Frida con muchas telas y le dice: ¡Hey, bájate! Y Diego así como de que ok, y se baja y le muestra su obra y le dice que si cree que es buena. O sea, Frida necesitaba tener como una opinión de alguien que supiera para saber si ella seguía o no en esto. O sea, no era que necesitara la aprobación de Diego, porque en ese entonces no estaba tan clavada con él, sino que sabía que Diego es... En ese momento ya Diego era alguien más, sí era autoridad en el ámbito. Y pues a él queda fascinado tanto con la personalidad de Frida como con su obra. Y posteriormente van a la famosa Casa Azul, que es donde nació Frida, que es donde vivió gran parte de su vida, a ver el resto de su obra. Y a partir de ahí, pues empiezan a frecuentar, tienen un corto romance. Y pues que se nos casan. Pero bueno, eso se las voy a decir las conclusiones ahorita que acabe. El punto es que ya, se casan. Su papá, Diego le pide permiso a su papá. Su papá pues era así como de que, pues es mi hija, pero está bien amolada, mijo. Sí le dice algo así como de que, ¿sabes qué? Ella está enferma, va a estar enferma toda la vida. Piénsalo, y si aún así te quieres casar con ella, pues tienes mi permiso. Y Diego dice, sí, no hay bronca, yo me caso. Sí. Y se casan. Y Frida siguió pintando, sin embargo, ella... Realmente yo sí creo que las primeras obras las hacía para ella, para como desahogarse, sacar todo... Todo aquello, porque imagínense todo lo que, después de todo lo que pasó, pues sí, ya de haber tenido como ahí un trauma bien fuerte. Y empieza a ser conocida, porque pues obviamente ya se empieza a mover en el círculo social de Diego en otros lugares. Bueno, ya, está aquí, la revolución se acaba. Ellos se nombraron oficialmente comunistas, eran parte del Partido Comunista de México. Pero empezó como una cacería de brujas a los comunistas también aquí. Y a Diego ya lo habían invitado antes a que fuera a pintar a Estados Unidos, así es que como Frida no conocía Estados Unidos, dijo, pues vamos, hay que conocer la aventura. Y se fueron pa'l norte. Estando allá, Diego empieza a pintar, a hacer sus obras, sus murales. Hace el famoso y odiado mural. Que ese se los cuento cuando esté hablando de él, que no va a ser pronto. Pero luego se los cuento. Y Frida sigue pintando. Una de las añoranzas que Frida más tenía era tener un hijo. Era algo que ella siempre quiso. Sin embargo, lamentablemente por el accidente que vivió, fue algo que pues no pudo y que la deja muy marcada. Y eso se nota mucho en obras como Hospital Henry Ford, El aborto, Niña con máscara de muerte, que no refleja como tal un aborto o una así, pero pues es un niño con máscara de muerte, amigos, interprétenlo. Entonces, pues, sí. Y estando allá, ella aquí en México ya había tenido un aborto al primer año de que se casó, pierde su primer bebé. Ella pierde las esperanzas de volverse a embarazar, va a Estados Unidos, tiene otro aborto y posteriormente vuelve a quedar embarazada, pero ella ya no tenía como... O sea, ya estaba desesperanzada. Y los doctores le dijeron, no te apures, con cesárea lo tienes. Sin embargo, una noche empieza a sangrar y pues ya, su tercer aborto. Entonces esto sí es algo que la deja muy marcada y que sí se ve en muchas de sus obras. Como les comento, pues debe ser un golpe fuerte tres veces perder un bebé cuando lo deseas tanto. Y es algo también por lo que se le critica, así de que dicen de que, ah, no, es que ya no puede ser un símbolo feminista porque solo quería ser madre. Miren, amigos, las mujeres tienen distintos sueños y todos son válidos. Y aparte de esto, ella, como les comento, era una persona social. Tiene su accidente. Bueno, de niña no fue tan social, fue una infancia muy solitaria. Porque mucho tiempo pues lo pasa en cama por el polio y así. A pesar de que su papá era pegada a ella, era como que la única relación muy cercana que tenía él y su hermana, una de sus hermanas. Spoiler, su hermana se mete con Diego. Sí, ya sabían, ¿para qué se hacen? Pero bueno. Ay, no. No, no, qué horror ese hombre. Pero bueno, el punto es que por eso también yo creo que es entendible que ella hubiera tenido ese tipo de apego hacia Diego, porque pues era una persona que buscaba siempre como una aprobación y que es normal, amigo, ahorita todo el mundo lo hace, toda la gente lo hace. Y Diego le daba eso, le daba seguridad. Tal vez por lo mismo que padecía la pierna, por el accidente, ella creyó que iba a estar sola mucho tiempo, no sé, por la mala relación que tenía con su mamá. Entonces llega Diego, que la acepta totalmente, que la apoya, que le da pues todo lo que ella buscaba, menos un hijo. Pero pues eso ya fue por la otra situación. Y pues dice, no, pues de aquí soy. Este hombre, pues aquí me tiene bien, me quiere, me cuida. Sí, me es infiel con cuanta mujer se le pone enfrente, pero miren, yo cierro mis ojitos y no pasa nada. Que tampoco es algo que en esa época no se hiciera, ¿eh? Déjenles cuento. Todavía hasta los 50 está mal visto que una mujer le reclamara a su esposo por serle infiel. De hecho, creo que ni siquiera era tan válido que una mujer pidiera el divorcio por eso. O sea, pues ni modo, así eran los hombres. Acuérdense. Entonces, si van a juzgar a alguien, hay que hacerlo en su contexto. Así, ya saben, la historia no se puede juzgar, solo se analiza y se aprende de ella. Regresemos a su obra, porque no quería hablar tanto de eso. Pero bueno, A mí la obra de Frida en sí, ella es una obra naif. Esto quiere decir que no es tan academicista, que es un poco más suelta, sin tanta técnica, pero yo sí creo que tenía mucha técnica. Hay artistas que incluso la consideraban surrealista, los mismos surrealistas la consideraban surrealista, pero ella siempre dijo que no, que porque ella no pintaba sueños, ella pintaba su realidad. Entonces, pues eso yo creo que ya no la hace tan surrealista, no sé. Pero es una definición surreal del surrealismo. Y se ve, oye, ¿qué leyendas legendarias son? ¿No? Es así como muy repetitivo, pero bien. Bueno, pero les voy a dar como a grandes rasgos lo que hizo chido. Ella se va, bueno, ya, acá con Diego se pelea 80,000 veces. Ese es mucho drama, amigos. Si quieren ver drama, vean la película donde sale Salma Hayek. Ahí se les cuenta todo eso, toda esa historia. Pero sus logros como tal, ella expone aquí en México en varias ocasiones en conjunto con otros artistas. En Estados Unidos tiene una exposición en solitario, a la cual se va sola. Me parece que fue en... No tengo aquí, pero bueno, se va a Estados Unidos, se expone. Fue a Nueva York. Sí. Posteriormente de eso, cuando viene aquí André Breton, se conocen, obviamente, pues los intelectuales todos los intelectuales de esa época se conocieron, amigos. Y ni modo. O sea, el punto es que ya lo conoce, viene aquí, se hacen amigos. Posteriormente Breton la convence de ir a hacer una exposición a París y ella acepta. Sin embargo, cuando llega allá, se da cuenta que pues no estaba todo planeado, no había nada planeado. Ay, perdón, amigos, ya se fue. No había nada planeado, sus obras todavía seguían en aduana, o sea, todo muy mal. Y allá estaba empezando a surgir la guerra. O sea, ya había ahí como de que, ah, ya va a empezar la guerra. No tan así, pues, pero ya había mucha tensión. Entonces Frida se cansa de eso, pero le da una crisis de sus dolores, de sus padecimientos, y se tiene que quedar ahí hospitalizada. En lo que ella está hospitalizada, nada más y nada menos que Duchamp hace algo, mueve para que se puedan liberar las obras de Frida de la aduana, y consiguen una galería y hace una exposición en solitario en París, Frida Kahlo, ya una vez recuperada. Y déjenles cuento que nada más y nada menos que el Louvre, ¿sí? Museo Louvre, bueno, ese museo tan bonito de París, Louvre, no sé cómo se pronuncia bien en francés, italiano, allá, compra una obra de ella que se vuelve la primera obra, latinoamericana en estar expuesta en... ahí. Pero, o sea, la primera obra latinoamericana contemporánea, porque se tenía obra, pues, precolombina y todo eso. Entonces, pues, se están dando cuenta, porque se la robaron. Ups. Pero este sí lo compró, y la obra se llama El Marco, es un autorretrato. La mayoría de la obra de Frida es autorretrato. Es una de las cosas que la definen. Y no porque fuera una persona vanidosa, sino porque ella estaba pues sacando todas sus emociones y así era como lo hacía. Todos sus traumas, todo. Así. Y es una obra donde está ella en un fondo azul. Ella tiene unas flores amarillas en la cabeza, sus típicas dos trenzas, un vestido verde o algo que sea como una blusa verde, rodeada de flores, y tiene como dos pájaros tipo... Son como una mezcla entre un pavo real, un canario, una cosa rara ahí de animal, pero está bonito el pájaro. Está como curita. Y es muy colorida, de hecho, casi casi dándole a lo kitsch. Por todas las colores que tiene, o sea, son rosas, azules, como moraditos, verdes, amarillos... rojo, mucho rojo. Entonces está muy, muy lleno de color y esta es la obra que compra el museo. Sí, el museo. Y ya para finales de su vida, sí se separa de Diego en algún momento, pero luego se vuelve a casar y luego se vuelve a separar. Ahí está muy tricky todo eso. No me voy a meter en eso porque la verdad es muy enredoso. Y yo quería hablar más de su obra, porque a mí su obra, como les comento, sí me gusta. No soy fan de toda. De hecho, esta, la del marco, a mí no me fascina. Yo soy más fan de obras como Lo que el agua me dio, que es una pintura de unos pies en una bañera. Y en el agua ve retratada como una montaña con, bueno, un volcán al que en lugar de lava le sale como el Empire State. Una mujer ahí. Otras como pedacitos de otros cuadros que ella llegó a hacer. Entonces ahí está ese. Unos cuantos piquetitos es una obra que a mí me parece muy curiosa porque está basada en una nota que ella leyó en un periódico, de estos periódicos poquito amarillistas, donde un señor mata a su esposa. Y su defensa fue así como de que, ay, solo le di unos cuantos piquetitos. Entonces es el retrato de una mujer postrada en una cama llena de sangre y el esposo parado al lado de la cama, también bañado un poco en sangre, que fue el que le dio pues unos cuantos piquetitos, que esto los hacía en formato muy pequeñito. De hecho, son a modo de exvotos, que de estos voy a hablar más adelante. Para eso quiero invitar a alguien que conoce más del tema, a ver si se logra. Pero los exvotos eran cuadros o dibujos que la gente le hacía a los santos para pedirles milagros o para agradecerle los milagros ya realizados o concedidos por los que ellos creían que eran esos santos. Esa obra me parece también bastante interesante porque no solo refleja como su dolor que tenía por pues todas las infidelidades de Diego, que el protagonista, oiga, el asesino se parece un poquito a Diego. Ahí como que le da. Y pues la mujer desnuda, piqueteada en la cama, ensangrentada. Otra obra de ella que también me parece muy buena, sí, Las dos Fridas es una que me gusta mucho, no es mi favorita, pero sí me gusta mucho. La del sueño también me gusta, que es una obra también de un formato pues pequeño relativamente, donde está como en una litera ella acostada, tapada con una manta amarilla, y arriba está algo que es como la muerte, pero llena de dinamita, amarrada como a ella. Pero no sé si es dinamita o solamente es como cobre y tiene unas flores sostenidas con una mano, que es como una manera de ver que ahí está siempre la muerte. O sea, siempre está ahí contigo. Ese también me gusta mucho. La columna rota me gusta y bueno, mucha de la obra de Frida está en la cultura pop actual. Simplemente la columna rota, creo que la referencia más obvia es la del Quinto Elemento, el traje de la chava Lilu. Cuando se escapa, trae un traje muy parecido a ese arnés que tiene Frida en ese cuadro, donde está como partida a la mitad y en medio tiene una columna como tipo griega, que está toda cuarteada. Que esto pues asemeja a su columna rota y que es totalmente entendible y que es como ella se sentía. Creo que estas son las obras que más me gustan. Bueno, también me gusta mucho la del hospital, que es donde ella está postrada en una cama y es referente al aborto que tuvo el Hospital Henry Ford. Ella está acostada y de ella salen como hilos umbilicales que se atan a el feto de un bebé varón, a un caracol que simula como lo lento del procedimiento. de todo o lo lento que ella sentía todo ese procedimiento, una pelvis que es pues obviamente su pelvis rota, un aparato metálico que quiero creer que son parte de todos los clavos que tenía ella en el cuerpo, como un costado de esos de que ves como en ginecología y todo eso, así como un costado de la pelvis de la mujer también, del útero de la mujer, y una orquídea, me parece que es, que eso representaba a una flor que le había dado Diego. Entonces, pues a mí muchas de sus obras sí me parece interesante, siento que está cargada de mucho mensaje. Que si era buena o mala, creo que está en medio. O sea, no era mediocre su obra, como para que dijeras, no tenía ningún talento. Técnicamente tal vez no era la más pulida, la más pulcra, pero lo que te dice sí dice mucho, y aunque tal vez los conceptos que ella manejaba no eran tan amplios como pues de algunos otros artistas, porque se le compara mucho con Remedios Varo, con Leonora Carrington, que hay que dejar de comparar, amigos, también eso. Cada artista tiene su estilo, así como no comparan a, no sé, a Dalí con Bretón, porque con las mujeres se hace mucho. O sea, de que, no, no, es que esta es mejor, porque ella no hace esto que ella hace. Es como de, no, no, pues tienen su estilo, al igual que los artistas hombres. O a Siqueiros, tal vez en la técnica se le compara con Diego, pero no es como que estén demeritando el trabajo del uno por lo que hizo el otro. Y con las mujeres pasa mucho, entonces dejen de comparar. Bueno, digo, cada quien. Pero, pues a mí sí me gusta su obra, amigos. No, no sé qué más les puedo decir, ya medio les conté ahí su trágica vida. Su obra está cargada de significados muchos dolorosos. Sus conceptos sí eran muy básicos, casi toda su obra es autorretrato de ella, ella con algunas situaciones extrañas, sí un poco ni... No, naif, no, o oníricas. Algunas situaciones sí son un poco oníricas o bastante. Me gustan mucho los cuadros donde hay animales, el collar de púa, de... El autorretrato con collar de espinas y colibrí de púas. Estaba pensando en otro cuadro. Y ese también me gusta mucho, pero creo que me gusta más por el gatito y por el changuito. Que ella sí tenía un changuito, amigos, un monito. Entonces, al final de sus días ella va empeorando, su salud va empeorando cada vez más. Cae un poco en el alcoholismo. Y pues ya. Ya cuando ella empieza a empeorar, le da una neumonía muy fuerte, queda pues básicamente, ¿cómo se dice cuando ya alguien se va a morir y ya los doctores le dicen que ya? No, terminal, no, desahuciada, queda desahuciada. Por lo que los doctores le dicen que pues mejor se vaya a su casa a descansar. Y eso hace, va a su casa, pero no a donde estaba con Diego, que era la casa del puente, que es donde está la torre azul de ella y la torre rosa de Diego. No, se va a la casa donde nació, que es la casa azul que está en Coyoacán, que era la de su padre, y fallece ahí a la edad de 47 años, bien joven la Frida. Fue maestra de arte y daba clases ahí en la misma, ya en sus últimas épocas fue maestra y daba clases en su casa porque no se podía mover muy lejos. Y hay un documental en Netflix, si quieren verlo, pues en Netflix hoy nomás, en YouTube. Si quieren verlo, está curioso las anécdotas que cuentan los estudiantes, de que de pronto andaba ahí por su jardín desnuda y se les ponía como para que les pintaran, o que de pronto nomás se les ponía atrás así y no les decía nada, y luego ya nomás les hacían las correcciones y se iba. Situaciones así, ellos cuentan cómo la casa estaba llena de animales, porque a ella le gustaban mucho. Y en ese entonces, pues ustedes saben que no era tan controlado el tener monos. Sí, ya, después les hablaré un poco sobre la apropiación cultural de la que se le acusa, pero eso lo quiero juntar con otras apropiaciones culturales que ha habido y comparar las actuales con las pasadas. Entonces después vamos a hablar de eso. Pero pues por ahorita es todo. Ustedes díganme, ¿les gusta, no les gusta Frida Kahlo? Eso sí, el marketing que le han hecho ya post-mortem, ¡puf! En todos lados está. En todos lados. Y es algo reciente. Sí, es la Mona Lisa de México, exacto. Pero ella sí sabemos quién es, porque la Mona Lisa nadie sabe quién es. Entonces, pero esto fue ya post-mortem y la gente le quita crédito a Frida su obra. Por eso, ¿no? O sea, por eso me enojan a veces las personas, amigos. Sí, contexto, por favor, y sí. Pero ya que estaba viendo los videos sobre su vida, me daba risa que llegaba videos tanto de expertos como de gente que no sabía nada y que nada más hablaba por hablar de Frida, y de expertos o gente que se supone que son expertos, pero que cuando hablaron de ella siento que no hicieron una investigación previa bien, o que no adentraron más en lo que era su vida, su obra, sus motivos. Y todo fue muy superficial, entonces, pero me daban risa los comentarios de gente que como que nomás llegó ahí. Internet está plagado de videos donde solamente hablan de su vida y no de su obra. Necesitamos cambiar eso. Se necesita un cambio a eso. Pero, pues hay que hacerlo poco a poco. Nada, amigos. Por el capítulo de hoy, porque me explayé, porque quería defenderla, la verdad. Siento que que lo merece un poco. Pero pues será todo por el día de hoy. Exposiciones siempre hay. Siempre. Nada más hoy el Musa, la de Leonora, creo que ya ahora sí ya se va a acabar, porque hoy estuvo nada más como hasta las 3 de la tarde la exposición. Creo que ya los otros días va a estar un poco normal, pero yo creo que hasta su último fin de semana es, no sé. Sí, yo también quiero ir a verla de nuevo. Al cabo, si ya en la bici a todos lados llego, amigos. Nada, antes de irme, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Radio Visual GDL en todos lados, o Racuna Radio en Facebook e Instagram. Entonces, ahí síganos. Vengan a Arcadia a cotorrear, si quieren, nomás con el Greñas. Él también tiene su programa aquí los jueves. Pueden escucharlo. ¿A las 8 también? A las 6. Y si no lo pueden escuchar el día, métanse ahí a la página. Póngala donde dice podcast. Y ahí está toda la programación pasada. Vienen programas nuevos muy interesantes. Entonces, pues recomiéndenos ahí, si nos está escuchando usted en este momento, dígale al vecino, al que vaya en el camión al lado, dígale, oiga, escúchelos, están chidos estos muchachos. Entonces, nada, les agradezco haberme escuchado el día de hoy y les deseo que tengan un excelente resto de semana. No es quincena, ¿verdad? Todavía no es quincena, amigos, lo siento por ustedes que les pagan en quincena. Yo, pues no, pero bueno. Ya, nada. Mil gracias. Hasta la próxima semana. Adiós.